Tom Krautmaker calling from Rolling Stone magazine. Can I speak to someone in Negative Land? No! Can you comment on the connection that was made between your music and the axe murders last month in Rochester, Minnesota? Now it begins! Can you tell me, off the record, is there any backwards masking on the song Christianity is Stupid? Snake in the Land! Pues sí, la verdad es que con estos gritos a estas horas podríamos cambiar de sintonía, ¿no? Pero es que tiene un subidón y ahora una melodía bellísima. Mira, mira, mira. Y además la voz esa que grita dice Christianity is stupid, el cristianismo es estúpido. Bueno, esto no es el salón de mi casa ni el salón de la suya, señor Gutiérrez. Yo soy el señor Boy Piñeiro y como cada jueves de 4 a 5 abro aquí el chiringuito de la Radio Libre, el programa de Cultura Libre de Radio Círculo en el 100.4 para Madrid y en www.circulobellasartes.com para Internet. Ya sabéis, el programa que hacemos cada jueves sobre cultura libre, conocimiento libre, derechos de autor, copyleft, anti-copyright y todo lo que se os ocurra a los que llaméis al 913892427. En la sombra, como cada día, está el colectivo autónomo 87 MHz, que son también padres de este programa. Hoy, como cada día, tenemos nuestra sección de noticias que viene, bueno, viene curiosa, viene mezclada esta semana. Tenemos nuestra sección de convocatorias que vamos a llamar a nuestros queridos amigos del Media Lab, que están encerrados desde hace una semana haciendo el inclusiva.net, un encuentro que une redes virtuales y espacio físico en aplicaciones informáticas a cual más cachonda. Y que acaba este viernes, y vamos a dedicar también como medio programa a hablar con Pedro Jiménez, fundador y uno de los líderes del festival sevillano CEMOS 98, que se llama CEMOS 98 porque empezaron en el 98 y entonces le pusieron ese nombre, que cumple 10 años y que sin duda es, bueno, uno de los eventos más importantes del mundo de cultura digital y de cultura audiovisual y uno de los mejores espacios de cultura libre de este país, que tiene lugar después de Semana Santa, porque como suponéis, el jueves que viene, Jueves Santo, nosotros no vamos a estar aquí porque nos vamos a ir con nuestra cofradía sevillana a pasear a la Virgen, que es lo que más nos gusta hacer. De todos modos, hoy vamos a escuchar música. Como ya sabéis, la semana pasada hicimos un especial, una sesión completa, una sesión, digo, un programa completo dedicado a una sesión de las Net Labels Insubordination y E-Dogma. E-Dogma, Free Jazz Enloquecido. Y esta semana vamos a escuchar una música bastante más facilita y además es uno de esos fenómenos que salen del planeta siempre pequeño, bueno, por lo menos controlado, de la cultura libre y pasa a las portadas de los periódicos y de las páginas web y de las revistas de música. En este caso vamos a escuchar el nuevo disco de Nine Inch Nails, Los Clavos de 25 centímetros, la banda liderada por el siempre genial Trent Reznor. Ha sacado un disco, bueno, un disco, cuatro discos, 40 canciones en copyleft. No, eso no significa que sean gratis, todo se ha dicho, pero el caso es que te puedes descargar estas 9 canciones. Bueno, no sé si vamos a poder escuchar las 9, pero bueno, te puedes descargar el primer CD de esos 4 que incluye Ghosts. Es muy curioso, puesto que te puedes comprar el disco, como hicieron los Radiohead, pagando lo que quieras. Puedes pagar desde $5, me parece, o $6. Puedes pagar $15, puedes pagar $150 y puedes pagar también $300. Es una edición de super lujo, que es la primera que se ha acabado. Tenían 2.000 copias de eso y han vendido ya todas, lo cual se dice pronto. $300 por 2.000 copias son un dineral, son $600.000, ¿no? ¿No? Sí, sí, $600.000, que se dice muy pronto. Yo lo celebro que las bandas de calidad y de riesgo como esta de Trent Reznor se lleve el dinero para casa. Pero vamos, es un dineral, la verdad, las cosas no son $600.000, al cambio vienen a ser unos 400.000 euros, que vienen a ser no sé cuánto dinero, la verdad. Si alguien sabe, que llame al 9138-9247. El caso es que te bajas también gratis este primer disco de Ghosts. Son 9 canciones y te trae un PDF de 40 páginas, precioso, realmente precioso, que es el libreto real. Bueno, vamos a ver si no se puede escuchar, ¿no? Sí, pues vamos a escuchar esta canción que se llama Uno, Ghosts 1. Conmigo, escúchame, te cuento una cosa. La Radio Libre, el programa de cultura libre en Radio Círculo, cada jueves de 4 a 5 de la tarde en el 100.4 de la FM. Escúchame, te cuento una cosa. Sí, amigos, como siempre, nuestras noticias de conocimiento libre, que por cierto podéis seguir en el blog que hay en radio87mhz.net, de donde también os podéis bajar los programas fuera de hora. Ya sé que estas horas son muy malas para todos, para mí también, ¿eh? Vaya por delante. Bueno, el caso es que Walmart, la cadena comercial más importante de los Estados Unidos, ha dejado de vender en sus locales ordenadores con Linux preinstalado. Ay, amigos, qué disgusto. Hablamos en su día que sacaron unos ordenadores por 200 euros, unos PCs que tenían Ubuntu, la distribución de Linux más conocida. Linux, ya sabéis que es el software libre en contraposición al software propietario, que es el que es Windows. Bueno, el caso es que vendían estos ordenadores con, en vez de regalarte el Windows, instalaba ese truquito que tienen todas las tiendas, pues lo que hacían era vender el ordenador con Ubuntu, y como no pagabas el Windows, te costaba 200 euros. El caso es que esta cadena comercial ha decidido no venderlo y justifica la decisión porque los resultados de las ventas del PC económico no han satisfecho las expectativas de la cadena, que entiende que este producto no es el que buscan sus consumidores. La compañía aún así no revela datos de ventas de productos concretos y, sin embargo, seguirá vendiendo ordenadores con Linux a través de Internet, dado que opinan que tal vez los usuarios de Internet puedan comprar ordenadores de estos baratos mucho más que las amas de casa que van a comprar al Walmart. Y hablando de Linux, ya sabéis que aquí nos gusta mucho, hay muy interesante, una noticia excelente, que la Junta de Extremadura y el Gobierno de Colombia han firmado un acuerdo para trasladar la experiencia extremeña en el ámbito de la sociedad de la información al país sudamericano. Con ello, Extremadura sigue mostrando su apoyo a Colombia en tecnología y software libre, ya que desde 2004 trabaja con la organización colombiana Funde Humano en el desarrollo de Linux Col, una distribución basada en Unix, que en 2007 ya ha sacado su segunda versión y que es Linux Col, una versión específicamente hecha para el público colombiano. Y ahora una noticia para frikis: OpenOffice.org, es decir, la alternativa del software libre para el Office típico de que vienen todos los Windows, se cambia de licencia y pasa de no sé cuál tenía antes a una licencia LGPLv3. Esto solamente es para frikis, pero para el que le interese, que lo sepa. Y hablando de frikis, aquí muchos días hablamos de Firefox, de Mozilla Firefox, que es pues un navegador mucho más fiable, mucho mejor, mucho más divertido que el Explorer, que viene por defecto de los ordenadores y que no se puede desinstalar. Y es que el Firefox tenía un defecto, que era que chupaba mucho ordenador, es decir, tenía tanto rendimiento que el ordenador se quedaba seco. Y el caso es que han sacado la versión 4 del Firefox 3, es decir, el 3.4, que decía algunos. Se ha pasado desapercibida porque ya no tienen tanta publicidad como los buenos tiempos de cuando estaban lanzando el navegador, pero al parecer esta 3.4 es excelente, buenísima, buenísima. Ha bajado muchísimo en lo que chupaba el ordenador. Después de esta noticia para frikis, seguimos. Y hablando de software libre, hemos encontrado también una noticia súper interesante que habla sobre cómo se está expandiendo el software libre en China. Como sabéis, es el país que está en boca de todos por las Olimpiadas y por otras muchas razones económicas, y también ahora va a empezar a estar por el software libre, dado que las 7 mayores compañías de software libre del mundo están en Taiwán, en la isla enfrente de la isla que ha sido británica y que ahora pertenece al Estado chino, y allí están, ya digo, desarrollando software libre a marchas forzadas. Y el caso es que Finlandia, que también es uno de los grandes pesos pesados del software libre, quiere meter la cabeza en ese mercado porque sabe que no solamente va a haber 1.000 millones de personas conectadas, sino que además le va a venir la competencia para cuando China llegue a ponerse las primeras posiciones de la economía. En este caso, en vez de a través de el software propietario, a través del software libre. Hay un par de informes sobre esto linkados en el blog radio87mhz.net. Y hablando, como no, de piratería, que es uno de los temas que más nos, bueno, no sé, me preguntan a mí las gentes en el email nuestro, por cierto, que no lo he dicho, la radio libre @riseup.net, la radio libre @riseup.net. Ahí estamos todos los días de la semana. Bueno, el caso es que hablando de esto, ha salido una cosa muy interesante que también hemos encontrado por la red, que se llama modelo de advertencia, suspensión y exclusión que podría disuadir a piratas. Es un artículo en el que se analiza la estrategia contra la descarga de material protegido por copyright denominada Three Strikes, tres acometidas, tres golpes, inspirada en un modelo francés, de la cual ya hemos hablado, ¿no? Que a la tercera vez que te pillen descargando contenido ilegal, te cortan el Internet. Bueno, el caso es que, según este artículo, el proveedor de acceso a Internet se encargaría de vigilar el tráfico en su red y actuar proactivamente con el fin de reducir y eliminar la descarga de contenidos ilegales en tres fases. 1. Advertencia. 2. Suspensión de la conexión a Internet. 3. Revocación de la suscripción. Al parecer, 7 de cada 10 personas consultadas desistirían de descargar material ilegal si recibieran una advertencia del proveedor de conexión a Internet de que su uso de la red es ilegal. Este es un artículo que está circulando por Internet, que podéis ver en el blog, y que, bueno, yo creo que es muy interesante por saber por dónde nos van a pillar en, al menos en los próximos meses. Y hablando de piratería, la audiencia de Valencia ve legales los chips que modifican la PlayStation, el famoso chip que te hackea la PlayStation y que te la pone un colega de tu hermano pequeño del instituto para que puedas jugar con los juegos descargados, o bueno, para que puedas jugar con juegos piratas. Pues según la audiencia de Valencia, de la Generalitat Valenciana, esos chips no son ilegales. No sé lo que dice literalmente la sentencia, pero el artículo donde lo leímos decía: la Audiencia Provincial de Valencia entiende que no es delito modificar con un chip una consola de videojuegos, concretamente la PlayStation de Sony. Según un reciente auto en el que desestima una causa contra una persona que había sido denunciada por modificar la consola. La clave está en que el chip no está específicamente destinado al uso de copias no autorizadas, sino también para permitir la ejecución de juegos originales de otras zonas, o para convertir la consola en un ordenador personal apto para realizar tareas absolutamente legítimas. El nuevo Código Penal, en su artículo 270.3, castiga textualmente a quien fabrique, importe, ponga en circulación o tenga cualquier medio específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras. Pero el chip, este famoso, es legal, según la Audiencia de Valencia, y ya sabéis que lo bueno de esto es que la jurisprudencia se aplica en toda España. Así que nada, celebración, a todo el mundo a piratear la Play. Como siempre en piratería, una de cal y otra de arena. La policía realiza la mayor operación contra la piratería audiovisual en España. Esto lo hemos leído ayer y hoy en todos los periódicos generalistas y en los periódicos en su versión digital. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado de ciudadanos chinos en la operación más importante realizada en España contra la piratería audiovisual. Después de más de 3 meses de investigaciones, se ha logrado detener a los 6 integrantes de esta organización, 5 hombres y una mujer, y localizar los 3 almacenes del grupo en Leganés y un centro de duplicación y montaje ubicado en Arganda del Rey, todos ellos en la provincia de Madrid. Entre los efectos intervenidos se encuentran más de 155.000 CDs y DVDs, algunos vírgenes y otros ya grabados, 20 torres politostadoras, 240 bocas grabadoras, porque era una organización que podía disponer de 80.000 copias piratas al día. Se estima que los detenidos podrían obtener unos ingresos diarios cercanos a los 240.000 euros con la venta de todas las unidades. Yo me río de todo esto, como me río de muchas cosas que tienen que ver con la piratería, porque se vende como si esta gente fueran terroristas, pistoleros, enloquecidos, que se lanzan al mundo del robo y el hurto y el latrocinio, cuando en realidad, pues al fin y al cabo, son unos chinos que se dedican a tostar CDs, solamente que en masa, igual que tú lo haces para los colegas, pues ellos lo hacen a la bestia. Y luego lo venden en bares. Supongo que luego esto se notará en que hay menos gente vendiendo DVDs en bares y que subirá el cine, ¿no? La gente que va al cine. Para eso lo hacen, digo yo, ¿no? Porque si no, no sé, esto es... Aparte de para alarmar a la población y pensar que los chinos son piratas, no sé por qué sale con letras tan grandes y tantos minutos en los periódicos, en las radios y en las televisiones. Seguimos. Pues esta canción que acabamos de escuchar era Ghosts 1, la corte 2, de que es que no tienen nombre, las canciones del nuevo disco de Trent Reznor, que está en Copyleft, aunque no gratuitamente. El caso es que sí que tiene algunas cosas gratuitamente, los Nine Inch Nails, los clavos de 25 centímetros, han hecho una cosa impresionante ya, que es que, vamos a ver, es largo de contar ahí. Hay un programa que se llama Garage Band, banda de garaje, grupo de garaje, que es para Mac solo y que te permite, bueno, es una especie, no, es un editor de música muy sencillo, ¿no? Que tiene las pistas, el bajo, la guitarra, la batería separadas, ¿no? Pues eso lo haces tú con tus propias grabaciones, lo puedes hacer con algún tipo de canción que ya venga en ese sentido o que venga en ese formato, de modo que tú puedas hacer lo que quieras con cada una de las pistas. Y es lo que ha hecho Nine Inch Nails, ha colgado su canción Survivalism, o sea, sobreviviendo, de su último disco en GarageBand. Esto es, puedes descargártela si tienes Mac, modificarla y reenviársela. La única condición es que cuando hayas hecho la remezcla se la mandes a los fulanos de vuelta. Eso es maravilloso, ¿no? Eso sí que es dejar que tu cultura, que tu conocimiento, que tu saber sea modificado por otros y seguramente, vamos, seguro, mejorado. Hola. Hablando de convocatorias, el Cuadern Gris de Josep Pla se publicará en forma de blog. De hecho, ya se está publicando porque la noticia es de la semana pasada. El libro, el electrizante libro del maestro de las letras catalanas, Josep Pla, está siendo publicado en un blog, lo cual es también excelente, aunque se podía encontrar en las bibliotecas, por supuesto. Es verdaderamente maravilloso que solamente está siendo editado en catalán, tal y como se publicó originalmente. Está siendo publicado en un blog según las fechas con las que van encabezadas los capítulos del libro El Cuaderno Gris. Empezó a escribirlo el 8 de marzo de 1918 y ese es el primer post, luego el 9 de marzo, el 11 de marzo, el 14 de marzo, el 17 de marzo y cada día teórico del Cuaderno Gris se publica en el día real actual 90 años después. En realidad el diario El Cuaderno Gris no es un diario, en realidad es un diario falso, pero es un juego muy bonito de cruces y de tomaduras de pelo entre la historia 90 años después, el cuaderno que es un diario falso, la realidad actual, y leerlo en forma de blog es simplemente electrizante. Cada mañana que te toca leer, que no son todos los días, pues te lees El Cuaderno Gris de Pla y te quedas más ancho que largo. Y cómo no, en nuestra sección de convocatorias no podría faltar una llamada al Media Lab Prado, más que nada porque es que todas las semanas tiene unas cosas excelentes. Tenemos al teléfono a Domenico Di Siena, que está participando en el encuentro inclusiva.net. Y que bueno, que hola, buenas tardes, Dome, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué es esto de inclusiva.net? Cuéntamelo a mí, que ni siquiera yo me lo sé muy bien y supongo que nuestra audiencia ya no tiene ni idea. Pues inclusiva.net es una convocatoria internacional que pone donde el Media Lab mete a disposición su plataforma para que gente de diferentes países puedan desarrollar proyectos. Seleccionan unos 10 y a lo largo de 2 semanas desarrollan con el apoyo de colaboradores, monitores y en este caso tratamos de desarrollar 10 proyectos que tienen que ver con confluencias entre redes físicas y redes virtuales, ¿no? Usando los mapas como interfaces. Qué bien, ¿no? Y el rollo es que lleváis ahí 2 semanas encerrados, sí, trabajando, o sea, a los ojos del público, ¿no? Que todo el mundo que entre ve allí a un montón de gente con un montón de ordenadores haciendo cosas raras, ¿no? Que eso es lo más bonito. Por los que no conocen Media Lab, pues sí, el Media Lab es así, está en Plaza de las Letras, está justo enfrente del nuevo Caixa Forum y hay como un bajo ahí con unas grandes vitrinas, donde se pueden ver un montón de gente dentro trabajando con ordenadores y intercambiando ideas, consultando los proyectos de los demás, ayudando uno a otro para llevar adelante estos proyectos. Bueno, además con un buen rollo del copón, según me ha contado, ¿no? Que estáis ahí trabajando, pero de súper buen rollo. Sí, sí, muy buen rollo, con una esquina ahí con una cafetera y todo lo que queremos de comer para que nos alimentemos bien y podamos trabajar bien. Y poco. Gente de verdad de todos. Sí, ¿no? ¿Hay gente de cuántos países hay? Pues cuántos no lo sé, pero están de Latinoamérica, de diferentes países de Europa, está también Nueva Zelanda, está Australia, bueno, el de que después de yo está Irlanda, está Francia, está Italia, Italia. Tú, claro. Bueno, hay también bastante gente de España. Mm-hmm. Bueno, es muy grande, bien. Es muy grande realmente, porque es que es lo típico, ¿no? Que te lo cuentan de otro país y te parece fascinante. Sí. Y irías tú de visitante y cuando se hace a la vuelta de la esquina ahí en el barrio de Huertas, en la calle Alameda, pues no vas, ni te enteras, ¿no? Sí, y se viene, verdad, sí. Tiene narices, ¿no? Hay bastante gente que se pasa aquí al lado por ver ahí la gente y esta vitrina por debajo de la plaza, justo en frente del Caixa Forum, y se pasa y adiós. Pregunta y está como bastante, están bastante implicados, ¿no? Qué bien. Y está muy bien. Oye, mañana hacéis fiestecilla de presentación, ¿no? Mañana fiestecilla, sí. Mañana a las 7 de presentación de los proyectos, de donde hemos llegado en estas dos semanas, y luego una autocelebración, una fiestecilla, sí, hasta un... Sí, sí, me han dicho un pajarito que esas fiestecillas siempre están muy bien, porque contáis ahí los proyectos y... La gente, pues claro, tiene muchas ganas de fiesta, ¿no? Después de estar ahí trabajando 14 horas al día. Y luego, además, claro, contáis a dónde habéis llegado cada cual. O sea, no solamente es juntarse y tomar cubatas, sino también, bueno, sobre los ordenadores seguro que se comenta, se mejora, se tal, ¿no? Ese rollo. Y además también hay unos DJs y todo. O sea, que vamos, es una fiesta en toda regla. Sí, sí, sí. Incluso los que quieran pueden traer música y estamos abiertos aquí a... ¿Y a ti qué tal te ha ido tu proyecto Local Feed? Pues muy bien, muy bien. Yo puedo contar con un colaborador que justamente me está ayudando en desarrollar una herramienta, que como has dicho se llama Local Feed, que intenta georreferenciar, localizar en un mapa lo que puedan ser las informaciones procedentes de otras páginas, puede ser blogs o puede ser vídeos y fotos. Entonces, para que sea un sistema, ¿no?, que una vez que yo he añadido la información, según las otras páginas se van actualizando, en esta misma página que yo trato de llevar a cabo, la información se va poniendo al día, ¿no? Y claro, entonces tú tienes ahí un mapa, por ejemplo, donde aparece la convocatoria de Media Lab, la convocatoria de no sé qué concierto, pero también la convocatoria de un partido de fútbol debajo de tu casa y también la convocatoria de un mercadillo o de... El tema es que usar internet a una escala local cambia como un poco la perspectiva, ¿no? Cuando estamos hablando de información que se refiere al lado de tu casa, de tu calle, en tu esquina, como que probablemente esa información debería tener otro trato y a veces como mucho más interesante, ¿no? Y es interesante saber dónde es, por eso que el interés de georreferenciar, ¿no? No es solamente una moda, sino que aporta algo más a la información cuando es local. Sí, no para lo que se llama las redes hiperlocales, ¿no? De tu barrio, para tener a tu barrio controlado a través del internet, ¿no? Que es mucho mejor que tener a un tío de Australia, a un tío de Nueva Zelanda, a un tío de China, a los cuales no vas a ir a ver, a tomarte una caña con ellos, aunque sean súper amigos tuyos, ¿no? Que, bueno, es un debate más largo, pero bueno, el que quiera comentar con Domenico y con todos los demás mañana a las 7 de la tarde, ¿no? Exactamente. De 7 a 12 de la noche, me han dicho. Sí, o sea, digo, es fiestecilla, no vayáis a las 3 de la mañana. Exacto. Bueno, pues muchas gracias, Domenico. Mañana nos vemos por allí, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Venga, un beso, maestro. We'll be right back. Radio Libre, el programa de cultura libre de Radio Círculo. Pues la Radio Libre, el programa de cultura libre de Radio Círculo en el 100.4 de la FM para Madrid y en www.circulobellasartes.com para el mundo, se viste de gala para recibir a Pedro Jiménez, uno de los miembros del colectivo CEMOS 98 y uno de los organizadores del festival homónimo de Sevilla. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Qué honor tenerte por aquí, maestro. Nosotros que somos unos benjamines y tú que ya cumples 10 años, tío. Sí, bueno. Muchísimo, ¿no? Sí, la verdad es que parece un siglo, pero en realidad son 10 años que han pasado rápido. Sí, no, supongo. Supongo que se os ha pasado en un ahí, ¿no? En sí, santiamén. Sí, en realidad 10 años no son ni mayoría de edad, o sea que tampoco hay que creérselo tanto eso de que 10 años son mucho. Hombre, pero habéis llamado este año a la edición Regreso al Futuro. Porque... Sí, regreso al futuro porque en realidad la vida cambia demasiado rápido últimamente. Sí, ¿no? Así que es interesante seguir pensando qué pasó hace 10 años para proyectarnos hacia los próximos 10 años que siguen. O 50, ¿no? Digo yo. O 50 o 60. ¿No? Oye, primero, para el que no lo conozca, cuéntanos qué es CEMOS el colectivo y qué es CEMOS el festival. Bueno, pues CEMOS el colectivo es un grupo de gente que se dedica a la cultura audiovisual, que es un concepto que está rodeado de cosas como el cine o cosas como el vídeo, la televisión, internet, la música, todo este tipo de cuestiones que están en torno a ese ámbito de la cultura contemporánea, que es la cultura que nace a partir de la televisión y de lo que suponen también pues cosas como los videojuegos y demás. Y que bueno, en el año 95 joder, en adelante empezamos a juntarnos con la idea de hacer cosas, de producir vídeos, de producir cine, de producir cortos, y a partir de ahí se lió todo un poco y hemos llegado pues desde el año 98 a hacer un espacio que es el festival para que todos esos líos que hacen otros y que hacemos nosotros puedan tener su punto de difusión. El colectivo ahora mismo es una excusa para seguir investigando sobre temas que nos siguen interesando día a día, pues como el remix o como la cultura libre o la propia estado de la creación social y cultural internacional. Pues usamos el festival como forma de investigación en todo ese tipo de cosas, ¿no? Y básicamente el festival pues surge, emerge durante una semana en Sevilla, siempre plantea un tema de reflexión, y este año pues con los 10 años hemos planteado hablar de regreso al futuro. Hombre, y además invadís Sevilla literalmente, tío. ¿Tenéis cuántas localizaciones? ¿Tenéis 4, 5, 20? No sé. Sí, bueno, en realidad otros años tenemos muchas más, pero hemos tenido que acortar un poco las velas, pero sí, tenemos el Centro de las Artes de Sevilla, la Universidad Internacional de Andalucía, el Teatro López Vega, el Teatro Alameda y el Teatro Central, que son, digamos, los tres teatros más importantes de la ciudad, y bueno, también este año pues se va a usar la calle y se va a ocupar la calle con acciones y proyectos de ese tipo. Bueno, llevamos aquí unos minutos hablando y todavía no hemos dicho cuándo es esto. Es justo después de Semana Santa. La semana que tenéis libre en Sevilla, ¿no? Porque está la Semana Santa y luego ya la feria, o sea que... Sí, lo que pasa es que este año no teníamos ganas de tener libre la Semana Santa, dijimos, bueno, pues vamos a ver el festival la semana después, y del 24 al 30 de marzo tendremos todas estas actividades en Sevilla. Y lo que es más, es que... Así que iba a decir yo, se me ha ido la olla. Ah, sí, sí, lo que es más es que dura durante todo el día, es desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, y luego hay conciertos, y tampoco sois tanta gente, que es lo que más me sorprende a mí, y por eso también os admiro profundamente, y contar a la audiencia cómo podéis sacarle tanto rendimiento, ¿no? Porque una de las cosas que tiene la cultura libre en general es que parece que la gente le salen brazos, no tiene cuatro brazos en vez de dos brazos, es decir, cuando trabajas en el mundo establecido y no sé qué, todo es mucho más aburrido, todo es mucho más corto, mucho más cutre que cuando estás en tu libertad, en tu independencia, en tu nicho, ¿no? En tu espacio, ¿no? Sí, además que nosotros intentamos, por ejemplo, este año pues invitar a mucha gente y que la gente, si tiene tiempo, haga turismo. si tiene tiempo y no quiere ver proyecciones, conferencias, charlas, talleres, pues que haga un poco de turismo. Pero en realidad sí, ese planteamiento es de aprovechar al máximo durante esa semana, pero también es una forma pues de poner a disposición de tanto del público como de los participantes pues todo el trabajo que venimos haciendo desde prácticamente el año anterior, ¿no? De reflexión sobre eso, ¿no? Sobre qué estado se encuentra la cultura libre, cuáles son los pasos que hay que dar al respecto, cuáles son los que nosotros entendemos que pueden estar a ese nivel. Y bueno, pues sí, la verdad es que hay bastantes actividades. Y en ese sentido, ¿cuál es la que más...? Bueno, primero hablemos de los talleres. ¿Habéis conseguido ya los 100 valientes o todavía falta alguno? Nos quedan 4 o 5 valientes. Estamos ahí esperando a ver si con los últimos y demás, porque la verdad es que nos hace bastante ilusión la idea de conseguir 100 personas para los 10 talleres. Y bueno, estamos ahí con la inscripción abierta hasta el lunes que viene, con la idea de conseguir que todo se llene. El taller de videojuegos yo creo que es el que menos tiene, pero tiene 7, y el resto pues hay 2 o 3 con nueve personas que imagino que en estos días se llenarán. Y cuenta cómo te puedes inscribir, aparte en vuestra página web hay que hacer sí, algún... entras en la página y te encontrarás con la información destacada, pero bueno, si quieres acceder directamente, sem98.org/100, y ahí está toda la información. La verdad es que por 150 euros te puedes venir a un hostel, a un albergue, pasar toda la semana con alojamiento y desayuno, y bueno, y la verdad es que la de matrícula del taller está incluida dentro de esos 150 euros, está regalado. Y va a ser muy interesante. Está regalado, está totalmente regalado. Regalado porque... aquí, el buen tiempo que tenemos por aquí, eso siempre es bueno decirlo. Claro, que siempre... Eso. Además son talleres de 20 horas, 4 horas cada mañana, 5 días a la semana, 150 euros, vamos, está regalado. Sí, además estamos hablando, por ejemplo, de talleres como Ni rastro de Carmín sobre ciberfeminismo, o serialización e hipertextualidad, que viene Frank Illich desde México a hablar de proyectos sostenibles en torno a la cultura libre, a la cultura participativa y demás, pero desde la perspectiva mexicana. Y bueno, la verdad es que el taller de... Y luego tenéis uno que se llama Postcapital o Dame la Pasta. Arte igual a capital. Eso es. Que ese está triunfando. Ese es un taller sobre compartir archivos, sobre la idea de esa idea de la cultura libre que... Sí, no, que la, también planteáis vosotros en vuestro programa, pues por Federico Guzmán, que es un artista sevillano, y la verdad es que ese taller ha triunfado. Ese taller ha tenido muchísimas inscripciones, se ha llenado muy pronto y va a ser muy divertido porque van a construir una mula de por spam, en homenaje a la mula de Mule, y a la que se le van a introducir archivos de todo tipo, ¿no? Archivos físicos y virtuales para como una especie de oda a la idea de compartir es bueno. Hombre, realmente yo creo que tiene muchísimo interés. Luego además por las tardes compartís algunos contenidos con nosotros, como Gert Loving, que viene también aquí a nuestro ciclo que se llama Dominio Abierto, este que tenemos aquí abierto en el Círculo de Bellas Artes desde enero hasta junio. Y va Gert, va el viernes a Sevilla, y está el jueves aquí en Madrid. Sí, de hecho hemos coordinado con el propio Círculo. Claro, exactamente. Gracias al Círculo, pues hemos conseguido que se quedase un día más en España Gert y estuviese con nosotros, ¿no? Sí, tenemos un ciclo de conferencias todos los días, dos ciclos de conferencias, uno por la mañana que se llama Opensemos, que son más de presentación de proyectos de diferentes artistas y diferentes personas, y por las tardes Potencias Críticas, que intentan traer pues a importantes especialistas y críticos en temas relacionados con la cultura contemporánea y sobre todo con la cibercultura, para ver también desde ese punto de vista de las conferencias como está pues el estado del trabajo, por ejemplo, de la crítica en la cultura contemporánea que va a plantear Gert Loving o Wu Ming, que ni más ni menos, a Wu Ming nos trae. Claro, por eso iba a decir, o la propuesta de Wu Ming, de su última novela, que no se ha editado todavía en español, pero que está teniendo un éxito increíble en Italia, que bueno, que es como el paradigma de Sí, sí, del éxito, sí. Del éxito sin venderse. De la creación colectiva, ¿no? Sí, bueno, tiene muchísimos conceptos. A ver si nos pudiéramos acercar a entrevistarlos por allí. O, bueno, a ver si los echamos el lazo alguna vez, porque verdaderamente son pues muy, muy interesantes. No, no solamente su visión del conocimiento libre, sino también su forma de crear y el exitazo que están alcanzando sin venderse, ¿no? Sin tener sí, casi. Sí, sobre todo la idea de los medios tácticos, ¿no? Del tactical media como una forma de adentrarse en plantear otro tipo de contenido. De manera, con esa idea de que ya empezó con Luther Blissett y que han heredado en Gumin, ¿no? Sí, no, yo creo que son. Y luego hay un par de personas que yo no conozco, maldita sea, pero por eso te lo pregunto abiertamente, ¿no? Que es la tal Regine Debati y Laurence Gassel. No sé, cuéntanos un poco quiénes son estos fulanos. Bueno, porque Regine es una eminencia internacional, pero sobre todo es una persona increíble, que es una especialista. Que es lo importante, que eso es lo importante. Sí, es especialista en arte y nuevos medios, y tiene un blog muy, muy, muy interesante y muy, muy recomendable que se llama We Make Money. No tarda. Acabáramos. Ese blog que todo el mundo habrá visitado probablemente, pero no sabía que Regine estaba detrás de él. Ah, sí. Y que, bueno, es una, yo creo que es una de las, a nivel europeo, es una de las especialistas más importante en arte, biotecnología, nuevos medios, y la verdad es que para nosotros es un lujazo poder tenerla. Y después Laurence Gassel es la coordinadora de Constant, que es un espacio y un colectivo que de Bruselas, y bueno, ella trabaja temas de ciberfeminismo, de propuestas de género desde lo virtual, y bueno, también es una especialista en arte contemporáneo importante. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que el miércoles 26 de marzo te puedes pegar en un festival, te vas el martes por la noche a Sevilla, te vas a la 1 a ver a Regine, a las 6 a los Wooming, y ya te quedas hasta el fin de semana, porque los habéis puesto en medio para eso, ¿no? Porque la gente claro, ya se líe y diga, ala, a vivir. Porque además luego tenéis musicote, o sea, no es que tengáis música, sino que tenéis una música cojonuda. Está el gran amigo de la casa, Javier Diecena. Ajá. Javi Diecena, que es un, bueno, aparte de ser un fulano excepcional, pues bueno, va a tocar en una de sus 55.000 facetas, ¿no? Que tiene como 7 bandas, un músico de acompañamiento y tal. Sí, pero sí, luego tenéis también más música, ¿no? Sí, bueno, sobre todo de Javier nos interesa muchísimo su theremin. Claro, hombre. Porque nos parecía como el instrumento más regreso al futuro que podíamos traer en la programación musical del festival, ¿no? Como el theremin que se inventó en la URSS y que hoy día sigue, se inventó para las películas de ciencia ficción. Después se usó mucho la película de ciencia ficción y que hoy día sigue siendo un instrumento muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, viene también con Daniel González de Media Lab Prado a presentar un proyecto de improvisación electrónica, yo creo que es muy interesante. Pero sí, tenemos más conciertos. Tenemos, por ejemplo, la inauguración, que es flamenco y doom metal. Sí, sí, bueno, eso tiene una pintaza. Israel Galván, Fernando Terremoto y Ortodox, eso va a caer hasta la araña del Teatro López de Vega. La estatua de Manolo Caracol de la Alameda se va a derribar, se va a tumbar sobre sí misma. Se va a tapar los oídos, pero no, yo creo que sobre todo es una forma también de darle vueltas a eso, ¿no? Me parece que todo relacionado con la cultura libre o todo relacionado con la cultura contemporánea es como una ruptura contra otro tipo de expresión cuando no es así, ¿no? Cuando cosas como el flamenco pues tienen todavía muchas cosas que decir, y esa es la idea del espectáculo de Israel Galván, de Ortodox y de Fernando Terremoto, ¿no? Pero sobre todo está el fin de semana. Yo creo que el fin de semana va a ser es la programación sorpresa del festival, porque es quizás la más desconocida, pero la que yo creo que va a triunfar a quien lo vea. Bueno, son dos espectáculos audiovisuales bastante, bastante potentes. Sí, no, eso tiene una pinta. Es que no encuentro aquí los papeles. Se llama Surfing Sofas o... Está Sofa Surfer. Sofa Surfer, viernes, esto es. Que sí, sí, presenta sí. Un remix de una película que se llama Megacities. Que es una película sobre las megalópolis. Sí, sí, sí, sí, sí. Pekín, México DF, Nueva York y demás. Y es un remix en directo con un grupo austríaco. Que es una forma diferente de plantear el documental, ¿no? La idea de el documental musicado en directo, pero sobre todo después está The Light Surgeon, ¿no? Que presenta un espectáculo con bastante parafernalia técnica, en el que hay proyectores de cine, proyectores de diapositiva, 3 proyectores de vídeo. Y... Sí, sí, me han contado que aquello, vamos, vais a estar un mes montándolo más o menos, ¿no? Sí, bueno, el problema es que creo que solo se puede montar un día, ¿verdad? Hace un poco locura, pero sí, sí. Es un montaje bastante complejo, quizás el más complejo que hemos hecho a nivel técnico en el festival, pero yo creo que también con mucho, más allá de lo técnico, tiene un planteamiento artístico muy interesante, porque es una revisión o una remezcla del mito del tío Sam de Estados Unidos. Mm-hmm. Hecho, es un trabajo hecho de documentación y de trabajo hecho en Nueva York bastante bueno. Bueno, oye, esto todo pues, es un auténtico festival, literalmente, o sea, no es una expresión en vuestro caso, sino que es una definición perfecta. Y luego además los conciertos estos cuestan 5 euros de nada, esto es la leche. Es lo que te digo, que en la cultura libre siempre en este programa nos encontramos con cosas que parecen increíbles, pero que son reales, como por ejemplo que estos conciertos cuesten 5 euros, 5, o sea, por 15 no te vas ni a ver a una banda de mierda. Por 5 euros en el Teatro Alameda te ves a los Sofa Surfers remezclando Megacities, ni más ni menos. Y eso nos lleva a la pregunta que es fundamental en este programa, que es que ¿por qué vosotros empezasteis con la cultura libre? ¿Por qué creéis en ella? ¿Qué es lo que veis? ¿Por qué entendéis que es el camino que hay que seguir en estos tiempos? Básica. Se podrían decir millones de frases que probablemente habréis escuchado, pero sí, básicamente yo creo que es que tanto lo colectivo como lo libre es una cosa que nos es innata, ¿no? Es decir, no sabemos hacerlo, yo creo que no sabríamos hacerlo de otra forma, y sobre todo la cultura libre porque tiene un planteamiento fundamental, y es que la cultura de por sí está basada en la idea de cultivar el conocimiento, por decirlo de alguna forma, y para nosotros nuestro proyecto cultural es también una forma de educarnos a nosotros mismos, pero también de educar a nuestro público. Entonces, para nosotros eso debe ser libre. Es decir, la educación quizás debería ser la expresión máxima de la cultura libre, porque estás compartiendo, porque esa idea de que si tú aprendes algo y se lo das a otro no estás perdiéndolo, sino que ya hay 2 personas que lo saben, pues es fundamental para nosotros, ¿no? Si nosotros estamos investigando sobre formas de remezcla audiovisual contemporánea y la encontramos, pues lo que queremos es que otros la conozcan para que probablemente otros hagan otras cosas iguales, ¿no? Entonces se trata sobre todo eso, de compartir como forma de trabajo, ¿no? No más allá de esta idea de la cultura libre como una especie de pintura que se le pone a cierto tipo de prácticas culturales, sino no, entender la base del negocio, de la creación cultural como una forma de compartir, ¿no? Bueno, a mí lo que más me ha interesado es eso, ¿no? Que vosotros hacéis el festival para aprender, por tanto queréis ir a otros también para aprender, ¿no? Claro, y si sí, tú lo cierras, pues te jodes y solamente te quedas con tu festivalito de Sevilla, no puedes ir a otro que se haga en Finlandia o en Nueva Zelanda o en Sudáfrica, en el cual también puedes aprender. Bueno, Pedro, pues nos vemos, nos estamos viendo, porque nos quedamos sin tiempo. ¿Te parece la radio comercial ya donde vamos a llegar? Pero nada, nos vemos en Sevilla, claro. Dios mediante, y nada, el que ave se... Ave mediante, ave mediante. Bueno, espero que ave no, ya sabes que contamina mucho, habrá que ir en tren regional. Pero bueno, digo que el que quiera apuntarse, todavía quedan unas placitas para los talleres, yo creo que son realmente muy interesantes. Así que cemos98.org, eso es. Venga, Pedro, hasta la próxima. Pues qué placer hablar con Pedro Jiménez de su sapiencia y su maravillosa experiencia. Nosotros nos vamos a ir escuchando Ghosts 1, número 8, es decir, la octava canción del disco instrumental que ha hecho Nine Inch Nails, en formato copyleft, y que os podéis descargar de su página web, que está linkada a su vez de radio87.mhz.net. Ahí estamos toda la semana, 24 horas al día. Volvemos a oírnos la voz en directo el jueves que viene, no, al otro, el jueves día 27 de marzo.